Espera. Sí, estás online, dale. Hola Jorge, ¿cómo andás? Hoy es 25 de febrero del 2017, sábado de carnaval. Hola, hola Eduardo, estoy bien, con muchísimo calor y con muchísimas preocupaciones, pero bueno, escribiendo y tratando de producir pensamientos sobre las situaciones que vivimos. Me gusta dialogar con vos porque estás allí como reflejando y transmitiendo pensamientos de una situación muy análoga a la que vive la Argentina, ¿no? Me refiero al desplome del PT, el derrape del lulismo, y aquí en la Argentina lo que estamos viviendo también es un gran desbande de lo que fue el oficialismo del gobierno anterior y un desbande que, bueno, que a nivel personal implica mucho dolor, mucho traumatismo, gente que, bueno, que tenía su autoestima colocada en una serie de imágenes que se están cayendo, ¿no? Claro. Así que bueno, un poco en los últimos días he estado tratando de escribir sobre estas situaciones que me preocupan, tratando de reflexionar sobre ellas. Yo reflexiono escribiendo y respondiendo preguntas y críticas o respondiendo a críticas. Y bueno, y justamente aproveché un trabajo que publicaste de Salvador Schwarzson, ¿no? Algo Sí, así, no sé si es Chavelson. sabes, que me pareció notable, que es un compañero argentino que vive también allí en San Pablo, ¿no? Sí. Te pido que le mandes saludos cuando lo encuentres, me pareció bastante importante, notable su escrito. Y trata estos temas de las caídas, los desmoronamientos de los diferentes diversos regímenes progresistas a lo largo de toda América Latina. Y que juegan siempre una especie de River y Boca, Coca-Cola o Pepsi, no dejan mucho espacio a los demás, ¿no? Justamente habla ahí del Paco Montoya en Ecuador, como que le dejaron un espacio en la ultraizquierda, ¿viste? Te arrinconan, en el panorama electoral te arrinconan, ellos juegan en primera, se odian, pero en realidad acuerdan todas las jugadas, o sea que toma la pelota, pásamela a mí, y la cosa va de una mano a la otra. Aquí en la Argentina está pasando lo mismo. Y es un momento duro, porque en definitiva esto de lo que estamos hablando impide construir una oposición a Macri. Sí. Y además ellos nos acusan a nosotros de que nosotros le hacemos el juego a Macri, pero en realidad los que han acordado con Macri una funcionalidad, que la han acordado además conversando, pues, si yo sé hasta dónde se reunieron para conversar de estas cosas, que lo he denunciado en la estancia de uno de los oligarcas patagónicos del sionismo de la nueva oligarquía argentina. Y bueno, y en realidad ellos han acordado este partido y lo juegan solos, y cuando surge una expresión rebelde como el anuncio. La anunciada marcha de la CGT, inmediatamente se plegan, se suman y por supuesto que el resto de la gente se queda en la Claro. casa. ¿Viste cómo vas a participar en una marcha donde si no está Cristina va a estar La Cámpora o va a estar Guillermo Moreno o a lo mejor Milani, ¿viste? ¿Qué sé yo? No, Milani no porque está en Cana, pero Sí. realmente no te dejan lugar, no te dejan existir. No, Esto o el tema de Milagro Sala con todas las cosas que pasaron allá, ¿no? ¿Cómo vas? Más allá del tema formal, ¿no? Que la izquierda no pueda cuestionar el modelo de Milagro, ¿no? No la pueden costurar. Claro, porque todo esto viene acompañado de tantas crisis, de tantas reflexiones, ¿viste? La crisis del progresismo en América Latina y particularmente en la Argentina es inevitable vincularla al fracaso de los años 70, a una discusión pendiente que tiene que ver con lo que entonces se creía de que cuanto peor mejor. Y si se pudo evitar o no el golpe militar del 76, si fue válido levantarse contra insurgente, contra el gobierno constitucional de Perón, es decir, está todo pendiente eso, ¿viste? No hay, Sí. son, son si estuvo bien o no liquidar la conducción de la CGT en la persona de Rucci. Todas son cuestiones que en debate todavía, y se suma ahora a la corrupción de Cristóbal López, de Lorenzo Báez, a que erijan como conducción del ejército argentino a un tipo que tiene crímenes de lesa humanidad, ¿viste? Y que los grupos de derechos humanos, como el de las madres, que eran tan el pueblo argentino, una lo importante, terminan entregándose abiertamente al kirchnerismo, abrazándose con un represor como Milán, y es todo No, eso es demasiado muy. espantoso. A mí te digo una cosa que me impresionó mucho fue cuando una vez Cristina fue a París a acompañar a Estela de Carlotto y Estela de Carlotto después la acompañó a anunciar el Rally Dakar, ¿viste? ¿Viste? Cuando decís, che, pero Estela, qué sé yo, ¿viste? Acompañarla con el Rally Dakar, ¿viste? Vos decís. El Dakar. El Dakar, ¿viste? Porque Cristina iba a hacer no sé qué cosa del Dakar y Estela de Carlotto Sí, la que bueno, acompañó. que es que lo que pasa es que para Cristina o para Doña Rosa debe ser muy importante el Dakar, ¿viste? ¿No? Entonces vos le planteás, le leíste el mensaje ambiental a los pueblos, el mensaje de Perón a los pueblos del mundo de febrero del 72. ¿Qué mensaje te dice? Que si ella no es peronista, si nunca fue peronista, le dijo al viejo Cafiero: yo para ese hijo de puta no voy a poner un peso del presupuesto para hacerle una estatua que está, un monumento que estaba aprobado por el Congreso de la República, y no lo hizo, ¿viste? Al final salió Macri y levantó un modesto monumento a Perón ahí en Sí, Paseo y Colón. todo el circo ese de Es, Colón o sea, también, es ¿no? un circo, realmente la Argentina es un circo, y el progresismo lo convirtió en un circo, ¿viste? Yo no creo que Brasil sea muy diferente, ¿no? No, en Brasil lo que pasa es que hay una base que es que este gobierno, digamos, no es legítimo, si querés, pero cada vez queda más claro que la destitución de Dilma fue por la Lavallato, ¿viste? Los tipos están viendo venir que la Policía Federal, por acá la Policía Federal dentro de todo es bastante independiente. Si bien depende del Ministerio de Justicia, la Policía Federal, ¿viste? Digamos, es un poco como el FBI americano, no es que vos vas a encontrar un tipo de la Federal dirigiendo tránsito, ¿viste? No es como en Buenos Aires, ¿viste? Son tipos que son. No manguean pizza, no. Claro, no están en la calle, son tipos que tienen que dar un concurso. Yo te digo porque alguna vez yo vi un concurso para presentarme y te digo que te paseaban bastante, ¿viste? O sea, no es que entra cualquiera. Se paga muy bien y, ¿viste? Tienen cierta independencia. Entonces la Policía Federal comenzó a avanzar, ¿viste? Porque todo comenzó, por eso se llama Lavallato, todo comenzó en un tipo que era un cambista, que acá se llama Dolero, que estaba encima de una oficina donde lavaban autos. Estaba grabando guita. Entonces la ¿Estaba policía, qué? lavando dinero, lavando dinero. Lavando Entonces, dinero arriba de un lavadero de autos. claro, sí, bueno, pero el tipo Increíble. tenía la oficina ahí, ¿viste? Por ¿Y eso se llama. lavajato qué significa? ¿Cómo se traduce Y lavajato? sería como Lavallette, ¿viste? Como los lavaderos de auto, ¿viste? Ah, y por eso viene el Por nombre. eso viene el nombre, ¿viste? Porque el tipo tenía la oficina arriba Ahí de la. descubrieron una cueva de dólares arriba Que de un descubrió una lavadero de autos. cueva y ahí empezaron a tirar la cuerda y empezó a salir, viste, de todo, O sea que viste. en ese momento no se imaginaba que Odebrecht iba a quedar implicada. No se imaginaba, no, viste, los tipos empezaron y hubo mucha presión, incluso que, viste, quisieron volar a un jefe de la federal, viste, hubo mucha presión En contra de la policía en esa, contra de de la la policía Policía federal. Federal, ¿viste? Y los tipos se bancaron, ¿viste? Al principio se bancaron porque, claro, quienes más pegaban era del PT, pero porque es obvio, porque el PT tenía digamos, la porción más importante de la torta, ¿viste? O sea, lo que los tipos descubrieron es que en la gerencia de Petrobras, los tipos se dividieron las cinco gerencias entre los cinco partidos que formaban la alianza del PT. Lo mismo que aquí se hace con el Mercado Central de la Matanza, que es la caja de todos los Y partidos. bueno, Y entonces. todo el mundo lo sabe, pero bueno, Pero claro. imagínate esto elevado Claro, Petrobras es a algo una más empresa importante. petrolera, ¿viste? Donde los tipos compraban, Claro. por ejemplo, el PT se quedó con el área que hacía toda la parte de explotación en el mar, ¿viste? O sea, imagínate lo que sale una plataforma marítima, ¿viste? Para exportar Claro. petróleo, ¿viste? O sea, La locura. Entonces los Claro, la tipos locura. vieron mucha guita y entonces la historia era esa. Empezaron a tirar de la cuerda. Y Dilma, digamos, no es muy hábil políticamente tampoco, ¿viste? No los conseguía parar, no los conseguía parar, ¿viste? Y Dilma aparte tenía el Congreso en contra. Y entonces ahí fue que se dio el tema de que, digamos, el socio del PT, que es el PMDB, donde está Temer, dijo, che, vamos a sacar la estamina, vamos a tratar de pararlo. De hecho, ¿viste? Cada vez más la cosa pasa por pararlo. Mira, la semana pasada, ¿viste? Que toda esa coima, toda esa historia de Eliseo Padilla, que es un tipo que vendría a ser como un secretario general de la presidencia, o sea, es un tipo con acceso Ah, directo sí, a claro, Temer. y lo implicaron. Claro, no, pero bueno, Temer salió a decir que él pidió guita para Odebrecht, le pidió guita a Odebrecht, pero que, bueno, pidió 10 millones de dólares y que todo era legal. ¿Viste cuando vos decís, loco, pero vos sos el vicepresidente? En ese tiempo era el vicepresidente del país, era el presidente del principal partido de la Alianza del Claro. PT, ¿viste? ¿Cómo va a pedir la? Y el tipo alegremente dice, no, no, pero está todo legalizado, porque bueno, en Brasil vos podés, digamos, de alguna manera legalizar el tipo Estados Unidos, ¿viste? Que si vos legal entra la guita que te dan para la campaña, ¿viste? Como que está bien, de alguna manera alguien podría preguntar, si Odebrecht, ¿para qué quiere meter 10 millones de dólares, 10 millones de reales en la campaña, ¿viste? Tan maravilloso me parece el tipo, pero bueno, esa sería Generoso otra, que son. ¿eh? Evidentemente que habría algún tipo de contraprestación, Claro, evidente. viste, pero te digo, esto lo dice Temer la semana pasada porque los tipos, lo que a mí me llama la atención acá y que yo creo que por eso en la Argentina no, viste, están viendo esta ley del arrepentido con pánico, es que ¿por qué los tipos dicen todo, viste? Porque los tipos básicamente dicen, yo soy empresario, soy funcionario de Odebrecht, soy un funcionario de alto escalón de Odebrecht, viste. El tipo dice, todos los que están presos son estos tipos, viste, o sea, todos los políticos Claro. están todos No, con. sí, aquí en la Argentina, cuando hablas con los empresarios, ellos en privado te dicen lo mismo. Mire, yo soy empresario y si no pongo dinero a los políticos, no puedo hacer nada. Claro, No pero puedo, tengo que cerrar la los fábrica. empresarios tendrían que ver lo que está pasando acá, que acá están todos presos, ¿viste? O sea, ¿por qué Mira, están? yo una vez para cerrar un incinerador, una incineradora de residuos tóxicos, lo vi al empresario de una empresa importantísima, la más importante de producir pollos y huevos en la Argentina, un Ajá. monstruo. Me dijo el tipo, mire, yo seré un monstruo económico según sus ojos. Dice, pero yo me enfrento a un intendente y me hace la guerra imposible. Me hace la vida imposible, dice. Claro. Yo, dice, compréndame, no puedo porque ya lo hice y me tuve que terminar yendo de ese municipio. Estaba hablando de un varón del conurbano, ¿eh? Sí. Imagínate, no estaba hablando de la presidenta Cristina, estaba hablando de un intendente. O Claro. sea, cuando el. Es decir, toda esa fuerza que no utilizan para liberarnos, ¿entendés? La utilizan para apremiar a los empresarios a los que les quieren sacar dinero, ¿comprendes? Claro, pero hay algo muy Después, importante, cuando vos ¿viste? le pedís que hagan cambios respecto a la justicia social, te dicen no tengo fuerza. Claro. Pero si tienen que volver loco a un empresario, sí tienen fuerza, ¿no? No, bueno, porque Como. también el empresario va y va, ¿no? Digamos, el empresario dice, Claro. bueno, yo pongo menos control ambiental, ¿viste? Hace un desastre ahí Claro, total. le sacan dinero y bueno, Pero hay algo es muy importante que no se recalca y es que la ley del arrepentido, que se llama delación premiada, ¿viste? O sea, ser delator, ¿viste? Los tipos ya, digamos, suena feo, ¿no? Pero acá se sí, llama claro. delación premiada. Salió, ¿sabes por qué salió? Por No. todas las marchas del 2013. En el ¿Sí? 2013 Dilma estaba con pánico. Toda la gente estaba diciendo, che, queremos mejor salud, queremos mejor educación, queremos mejores transportes, basta de corrupción. Y Dilma, apretada, firmó la ley del arrepentido. Vos te referís a las movilizaciones Del de los 2013. estudiantes. Claro, que después se hizo algo masivo, los tipos inclusive tomaron el Claro, Congreso, ¿viste? cuando estuvimos juntos en San Pablo, que fui invitado por la universidad, fue un poco antes, o ya Claro, estaban las. fue después, fue un poquito después, fue un poco Ah, después que un te poquito de. fuiste. Claro. Fue en Ah, junio, fue en junio del 2013. claro, pero ya fue en pleno 100. En plenas movilizaciones de los estudiantes que arrastraron a mucha población de Arrastraba Brasil. mucha gente y ahí Dilma estaba con miedo y ella firmó esa ley, porque esa ley estaba como durmiendo, el Parlamento la había aprobado, pero estaba durmiendo y Dilma la firmó. Ahí al ¿Viste? final la firmó, La claro. firmó. Y entonces por eso te digo, cuando te dicen las marchas no sirvieron para nada, no es así, las marchas sirvieron para eso. Claro, claro, ¿Viste? claro. Y Y Dilma. ahora, según nos decías, Odebrecht está ofreciendo colaborar más todavía siempre que le permitan continuar haciendo negocios, obra pública en los diferentes estados latinoamericanos. Claro, ¿Puede viste, ser? porque los tipos están muy quebrados, viste. Imagínate que en Estados Unidos tuvieron que poner un montón de guita, en Suiza tuvieron que poner guita, viste. Entonces los tipos están diciendo, viste, habilítame, viste, porque si no la empresa quiebra. Y acá creo que la empresa está muy mal, viste. La empresa es un monstruo, viste. O sea, no es que hacen solo obras así tipo monstruosas. También hacen edificios. Yo la otra vez pasé por un edificio, decía Odebrecht incorporada, qué sé yo, viste. O sea, los tipos hacen muchas cosas. Son grandes ingenieros, viste. Pero básicamente, viste, bueno, salvo un edificio, si no laburan para el Estado, viste, no pueden laburar, viste. ¿Quién va a hacer una represa, viste? ¿Quién va a hacer un puente? No, ¿Viste? claro, por supuesto, claro. ¿Ellos estaban en Belomonte Ellos también? estuvieron en Belomonte también, y justamente en Belomonte hubo una historia ahí también, porque los tipos en un momento quisieron salir porque dijeron no estamos capacitados, qué sé yo, y como que los apretaron, hicieron como una especie de consorcio con otras empresas, y ahí comenzó todo Belomonte, y ahí robaron también con el PT, con el PMDB, con toda la lacra, digamos, que era el partido gobernante. No, Bueno, el tema que nos preocupa ahora, Eduardo, es las consecuencias en la militancia del PT, en la gente que creyó en Lula y en Dilma. ¿Qué está pasando en ellos? ¿Cómo viven esta situación? Mira, yo te ¿Cómo? comentaba la otra vez, ¿ves? Por ejemplo, en Río de Janeiro, que hubo el año pasado hubo elecciones municipales, ¿viste? Que en Brasil hace 2 años elecciones municipales y 2 años elecciones de gobernador y presidente. En 2016 hubo elecciones municipales. El PT tenía la ciudad de San Pablo, la perdió, La ¿viste? perdió. Y la perdió por el voto de la periferia, ¿viste? No es que la votaron los ricos, la perdió contra un tipo que es un estilo Macri, ¿viste? O sea, es un tipo, o digamos, un Trump. Y votó por él el conurbano Y votó por él de el San Pablo. conurbano, votó por él el conurbano, votó por él el conurbano, sí. Viste, es un tipo que hacía el mismo programa que Trump en Estados Unidos, o sea, hacía el Aprendiz, viste, que es un programa donde Trump se hizo famoso, que era el reality show de él. Este tipo lo hacía también, viste, y ahí él ganó, y viste lo que te comentaba, el discurso de él era: yo no soy político, yo soy un gestor. Mira Viste, o vos. sea, y vos decís, bueno, pero vos Es sos. parecido a lo que sedujo el Macri. Claro, O sea, no viste. soy político, soy un empresario. Claro, este tipo Este es dice, como si los soy. políticos no fueran gestores de la pobreza igual, ¿no? Claro, no, y aparte que como gestor vos tomas decisiones, viste, o sea, no es que las Por tomas. supuesto, claro, en realidad eso no. Sí. Viste, o sea, la decisión que yo tomé, por ejemplo, este tipo decidió que iba a privatizar Interlagos, donde se hace la corrida de Fórmula 1 de Interlagos. Y se pusieron a analizarlo y dicen, che, Interlagos no da pérdida, ¿viste? O sea, está bien, es un monstruo que está ahí, pero cuando viene el campeonato del mundo, porque es la última corrida de Fórmula 1, viene mucha gente del exterior, qué sé yo, y más o menos se banca, ¿viste? O sea, no es que da pérdida. Entonces, ¿por qué privatizarlo? ¿Viste? Pero es la misma onda de Macri, ¿viste? Por ejemplo, él Bueno, dice. pero lo que a mí me sorprende es que haya un gobierno como el de Macri, que alguna gente como el economista Giuliani lo ha explicado en muchísimos videos que nosotros en algunos casos también republicamos, reeditamos, Sí, yo le grabé el audio también para que se vea. claro, donde dice, es el gobierno de la deuda externa, nos Sí. ha endeudado en lo que lleva. Más que la dictadura militar nos ha endeudado, más que, pero en un año nos ha endeudado, ¿comprendes? Pero además, hasta además pide deuda externa para darle plata a los piqueteros de izquierda, que son kirchneristas, o sea, deuda externa, todo es para deuda, está contrariando la ley, en el sentido que la ley argentina dice que no se puede endeudar a la República para gastos contables del Estado, para Claro. sino para. En todo caso, para situaciones excepcionales. No, lo utiliza para todo, ¿comprendes? Es el gobierno de la deuda y se jacta de no pagarla, sino de refinanciarla. Bueno, pero aparte de esto, ha provocado aumentos terribles de tarifas, todas unas situaciones muy duras que uno no entiende cómo no provocan rebeldía, ¿comprendes? ¿Y por Sí. qué no provocan rebeldía? ¿Por qué en un país como la Argentina en la época de Onganía, la gente salía a la calle y morían en la calle peleando con la policía, y ahora la gente no solamente no vota, sino no pelea, sino que además todas las encuestas indican que va a volver a ganar en una lidia electoral, ¿comprendes? Entonces, ¿qué está pasando? Y está pasando que el desmonto, el desmoronamiento del kirchnerismo paraliza a la gente, que la gente sabe que se equivocó y le cuesta volver a tomar decisiones, Y que no hay sabe alternativa, también. ¿viste? ¿Vos a quién vas a votar también, viste? O sea, qué sé Claro, yo, ¿viste? bueno, a votar o qué vas a hacer en la calle si se te pone delante o el Partido Obrero o la Cámpora, ¿qué haces? Te volvés a tu casa. Oh, y atrás viene Quebracho rompiendo todo y la cana encima te da un palo en la cabeza. Encuentro con que en la manifestación delante de todo va el Partido Obrero o va Macri, yo soy un militante, yo me voy a mi casa, te aseguro. Imagínate Doña Rosa, la señora común del barrio. O Claro. sea, pero lo peor es que ellos también, ellos saben, ellos lo hacen a propósito. Ahora viene la marcha de la CGT, lo primero que dijo Cristina, hay que apoyarla, hay que estar ahí. Por supuesto, Claro. muchísimos son los que no van a poder ir, porque por razones morales no podés ponerte detrás de Cristina No, o no. detrás de la ropa. Entonces, es una situación, pero que está concertada con Macri. Esto es lo que más me indigna, porque las informaciones dicen que se encontraron y convinieron estas cosas. O sea, que Macri le dijo, yo no te voy a investigar, pero no de debido para arriba. De debido para arriba nada, a cambio de que seas la jefa de oposición y me hagas este juego. Claro. ¿Comprendes? Y entonces, a cambio de que no la investiga ellas en sus fortunas personales, se mantiene este juego de toma la voz, dámela a mí, ¿no? Que es esta cosa donde fíjate lo que pasa en el Congreso, que él sigue gobernando aún en minoría porque tiene el apoyo o el consentimiento de la oposición, ¿no? Todo esto está arreglado porque hay políticas de Estado que son comunes, hasta el punto que ha quedado un ministro como Lino Garañón y ha quedado todo el CONICET y han quedado los presupuestos y ahora los piqueteos de izquierda kirchneristas están mejor que antes. Le dio Sí. la legalidad a la CTT, la central de trabajadores de cartoneros y que revuelven la basura. Ahora tienen una representación legal porque tienen un ministro como Triaca que lo reconoció y los legitimó. Entonces, las continuidades son evidentes, ¿no? ¿Y cómo salir de esta trampa, ¿no? Yo te Este es el comento tema. Yo algo creo que que le pasó estamos acá, mucho tiempo. viste, que a mí me llamó la atención, viste, en cuanto a desmovilizar. Antes del impeachment, del impedimento de Dilma, había muchas marchas pidiendo que la sacaran, ¿viste? Que se hicieran Muchas impeachment. gracias. Muchas marchas en la calle convocadas por movimientos que eran grupos en Facebook, ¿viste? Eran movimientos virtuales, ¿no? Había uno que se llamaba Brasil Libre, había otro que se llamaba Ven para Rúa, vení para la Sí, me calle. acuerdo, me acuerdo. Esos movimientos estaban bancados digamos, por el grupo neoliberal de Vargas Llosa, ¿viste? O sea, y los tipos usaron todo el esquema, digamos, que había usado en su momento, ¿viste? El movimiento Pase Libre, de convocar a través de las redes Es verdad. sociales, como para acaparar ese movimiento, ¿no? Porque vos podías ir a la marcha, vos podías decir, sí, yo quiero que se vaya Dilma, pero quiero también que se vaya Temer, quiero que haya nuevas elecciones, yo quiero que estén todos presos, Claro. ¿viste? O sea, no, no, es la misma historia, ¿viste? Yo quiero que se vaya Dilma, pero también quiero que se vayan todos estos tipos, porque Dilma no lo hizo solo. Y Claro. los tipos consiguieron que en el Congreso la rajaran a Dilma. Y después de eso hubo un montón de casos, viste, que salieron, que Temer tuvo que ver, viste, tuvo que pedirle a varios ministros que se fueran y qué sé yo, porque salían todos en la Lavallato, aparecía así, viste, apareció un tipo diciéndole, le digita este, le digita aquel, le digita aquel. Y entonces Temer le decía, andate, viste, porque ya. Pero Muchos estaban no implicados. hay una marcha global diciendo, loco, que se vayan todos, hagamos una elección nueva. Hagamos algo diferente, estos tipos son la misma mierda, ¿viste? Y cada vez queda más claro que acá todo pasó por intentar parar esta operación de investigación de la Policía Federal, ¿viste? Y Claro. no hay una oposición, ¿viste? Ahora yo estaba viendo que en el carnaval hubo, acá hay blocos de rúa, que son como si fueran comparsas, ¿viste? Y son más espontáneas, ¿viste? Es otra cosa, no es el carnaval armado de Río, que es una cosa, ¿viste? digamos, medio monstruoso, tipo para turista ver, ¿no? Esto es una comparsa, ¿viste? Que se junta la gente, que también tiene mucho que ver con internet, ¿viste? La gente se junta, se disfraza, qué Más sé yo. espontáneo. Y mucha gente salió con fora Temer, o sea, mucha gente estaba pidiendo que se vaya Temer, ¿viste? Inclusive Caetano Veloso está pidiendo que se vaya Temer. El No, tema mira es, vos. se va Temer y quién viene, ¿viste? Porque también pasa un poco eso, ¿viste? O sea, te digo, Temer Bueno. queda claro, ¿viste? Te digo, la noticia de la semana pasada, el tipo diciendo yo le pedí guita a Odebrecht, pero entró por los canales oficiales, ¿viste? Y vos decís, loco, pero nadie le pregunta, ¿cómo? Usted es vicepresidente del país, le pide 10 millones de reales a Odebrecht, ¿viste? Cuando vos decís, no, con nadie, nadie pregunta nada. Claro. Bueno, yo te cuento que aquí no tenemos esas comparsas, pero que tenemos otras parecidas, porque también viene carnaval y ayer el PJ logró su unidad con Máximo Kirchner a la cabeza. Imagínate, Máximo Kirchner, o sea, el hijo de Néstor, que uno dudaba que supiera hablar, por lo menos una vez parece que después de mucho entrenamiento logró decir algunas palabras en público. Sí. Para lo cual supimos que hubo muchos locutores pagados que le dieron cursos y logró articular algunas frases. Es diputado nacional y parece que ahora es el nuevo líder de este pejotismo, porque llamarlo peronismo me da vergüenza, ¿no? Entonces se han unido en torno a Máximo Kirchner, imagínate, bajo la consigna de que nos une el trabajo, cuando uno sabe que ninguno de ellos trabajó nunca. Claro. Si hay algo que no han hecho es trabajar realmente. Entonces estamos en esta situación terrible, terrible incluso porque la semana pasada se supo de una conversación telefónica entre la expresidenta y Parrilli, donde ella, refiriéndose a los dirigentes del PJ, le dice a Parrilli que por ella que se vayan a surcir el orto, o sea, que tienen el culo roto y que se lo surzan, como debe hacer alguna persona de que tienen el dinero suficiente para ese tipo de cirugía estética, ¿no? Y debe saber mucho de ella, de eso de ella seguramente. Pero bueno, a eso hemos llegado, ¿no? Y sin embargo, esta es la situación que estamos viviendo, una vergüenza total que nos anonada. Yo que no he sido kirchnerismo, igual me siento alcanzado por esta situación de vergüenza que me lleva a una especie de pérdida a una desesperanza, ¿comprendes? Entonces, Sí. lo que me pregunto es, ¿qué sentirán tantos chicos que se pusieron la camiseta de la Cámpora, que me suelen llamar por teléfono para decirme que quieren hablar, que quieren reunirse, y que están mal? O me llamó el otro día, hablaba con la madre de varios chicos que están en el Movimiento Evita, estuvieron en la Cámpora, y me dice, mirá, me duele mucho por mis chicos, dice, yo he sido peronista toda la vida, yo creí en la CETEP, en el Movimiento Evita, pero yo me doy cuenta que los usan, que los están abusando, que los están deformando moralmente, que, ¿entiendes? Hay una situación de desesperanza tan grande en los padres que ven a esos hijos usados, ¿no? Yo realmente no sé qué hacer. Por eso un poco yo escribí en estos días, yo lo que tengo una trinchera, ¿viste? Tengo un lugar desde donde puedo develar cosas y atacar, y tengo mi voz, no tengo un hospital de campaña, ¿viste? Claro. Acá no hay médicos para esto, cada uno se tiene que curar solo, ¿viste? Y asumirse y decir públicamente, Cristina me usó, Sí. yo estuve con ella porque me daba un contrato. Yo pintaba para la Cámpora porque acumulaba puntos y me prometieron que con determinada cantidad de puntos me daban un contrato en el Estado. Es así, esto es verdad, pero Y el lo contrato yo importante. tenía que dar 60 y 40 y todo eso, ¿no? Claro, bueno, claro. Y yo estaba en una ONG y me dieron 400 mil pesos, pero en realidad yo cobré el 40%. El resto firmé por todo, pero el todo se lo quedaron ellos, ¿viste? Lo importante es que lo digan, que alguien lo diga. ¿Comprende? Lo importante es volver al uso de la palabra, de la sinceridad, de la honestidad, hacer de la política una transparencia. Sí. A mí me parece importante, no veo otro camino. Y para nosotros, seguir pegando en el sentido de marcar que hay ciertas políticas que son políticas de Estado. y que no han cambiado con Macri. ¿Entendés? No ha cambiado la megaminería ni la soquización. El Ministerio de Agroindustria sigue llamándose de Agroindustria y el Ministerio de Ciencia y Biotecnología lo sigue teniendo a Lino Barañao. Esto es lo importante. Después, que él haya cambiado personajes secundarios en un ministerio, ¿viste? La verdad es que no importa, ¿entendés? No, Aquí lo que y lo importa. peor es que vos tenés el otro lado a Gioja como jefe de senadores, que de un cargo Claro. Gioja. A la gente le cuesta entender que lo importante de un país es lo que pasa en el agro, lo que pasa en la exportación de commodities, la relación con China, la megaminería, dos o tres cosas. El resto es secundario. El resto, la administración de la pobreza sigue igual. O sea, nadie trata de resolver la pobreza en la Argentina, sino que todo el mundo reconoce que aquí se la administra, ¿comprendes? Sí. No es para que haya menos pobres, es para que los pobres no se ahoguen, digamos, no se mueran, nada más. Sí, como decía este tipo Menéndez, ¿no? Que decía, el kirchnerismo no quería resolver la pobreza. Y vos decís, te avivaste Claro, lo ahora. descubrió ahora, exactamente. Claro. Barrios de pie lo descubrió ahora, después de 20 años. Bueno, pero es así y siempre fue así. La pobreza es una industria, se vive de la pobreza. Sí. 5.000 tipos viven en el Ministerio de Ayuda Social, o de bienestar social, viven gracias a la pobreza, porque curran con la pobreza. Sí. Vos trabajás, tenés un sueldo de 30, 40 mil pesos para operar con pobres a los cuales les das 500 mil pesos, 3 mil a lo sumo, ¿entendés? Claro. Y le pedís una contraprestación o le pedís que vacune a los hijos, no importa, todo eso es verso. Es verso, lo importante es darle empleo a la clase media para que labure con los pobres. Claro. Esto es la definitiva. Yo lo aprendí en el Ministerio, lo que es ahora el Ministerio de Agricultura, ¿viste? Porque no, había un plan que era realmente alevoso, porque los pobres del campo tenían que reunir grupos de 10 o 12 personas y entre todos ellos poner una cierta cantidad de dinero y le daba eso derecho a tener un asesor que le pagaba el Estado. Un asesor era un ingeniero agrónomo. Ajá. Entonces, a cada uno le daban 100 pesos, al asesor le daban 15 mil, el INTA. Mierda, Entonces yo digo, claro. ¿pero este plan es para ayudar a los pobres o para crear más empleo para ingenieros agrónomos? Era para crear empleos para ingenieros No, agrónomos. y el Era un ingeniero plan agrónomo hecho. le iba a decir que plante transgénico. Claro, era un plan hecho por ingenieros agrónomos para darle empleo a los compañeros con la excusa de los pobres. ¿Entendés? Entonces, y la gente, ¿cómo compra esto? No puede ser tan gil. Me parece que hay un momento en que hay que despabilarse a decir basta, basta de usarnos, porque esto también es la lucha de clases, ¿no? Y nos están jodiendo porque es la pequeña burguesía o la burguesía que se aprovecha de los pobres ahora con un espíritu dadivoso, ¿no? Y asistencialista. Pero es lo mismo. Entonces Sí. vos recordabas a Menéndez, este chico de Barrios de Pie que ahora descubre que el kirchnerismo no quiso solucionar la pobreza. Pero te reconoce que él tiene un título de sociólogo y después tiene un título académico de Flaxo. Y parece que eso él considera que le da autoridad moral para ser dirigentes de los excluidos y de los del dirigente de los indigentes, ¿no? Es increíble. Sí, ¿Entendés? ¿Por qué? siempre ¿Por me qué un acuerdo título de Flaxo? del tipo ese Claro. del Movimiento Campesino Indígena, que un poco más era rubio de ojos celeste. Y vos decís, Claro, de dónde es pero claro. campesino indígena tipo No, este? pero él había cursado sociología rural en la UBA, con lo cual eso ya te da un título de dirigente campesino. Es Claro. una cosa de locos. O sea, esto es lucha de clases y nos han cagado, nos han jodido. O sea, nos han jodido en nombre del marxismo, nos han desclasado. ¿Se entiende? Porque lo han hecho en nombre del marxismo y han metido a la burguesía como líderes de los pobres a nombre del marxismo. O sea, nos han desclasado. Sí. La clase obrera ya no tiene sus propios líderes y por supuesto no tiene rebeldía. Y cada vez también hay menos clase obrera. Ojo que el tema de la automatización avanza, ¿viste? Digamos, el pueblo no tiene líderes propios, ¿no? Digamos, no tiene autonomía, no tiene liderazgos propios, no tiene esa gente que vos me pasaste la película de Mills, La Ajá, Fábrica, ¿no? La sí. serie inglesa, que es tan esclarecedora, ¿no? Porque todavía los líderes surgían de la fábrica, ¿no? Claro. Y eran líderes sindicales y políticos a la vez. Y laburaban aparte. Y trabaja, claro, trabajaban, sí. Es algo que en la Argentina ya se olvidó, ¿no? Que un dirigente sindical trabaje, ¿no? Claro. Sí, es doloroso, ¿no? Y allí a mí me pareció muy interesante esa película porque se ve claramente que estos líderes sindicales no pueden escapar a las lógicas de la empresa. No, O sea, no. luchan por disminuir el horario de trabajo, pero no por romper la empresa. O sea, cuando los jueces le preguntan a alguien, pero vos no serás ludita, dice, no, por favor, No, no, y la mina ¿cómo dice con puedes? miedo aparte, ¿viste? Lo dice con Claro, porque miedo. ser ludita era como ser insurgente, ser Sí. un que rompía los telares, y en cambio estos dirigentes sindicales estaban mejorando los telares. Claro, no, y luchaban por menos horas, ¿viste? Y por menos horas, porque pensaban que mejorar los telares textiles les iban a permitir tener menos horas de trabajo. Sí. Con lo cual tenían razón, pero de hecho habían entrado en la lógica empresarial del patrón. Sí. En cambio, el ludita era un tipo que mantenía memorias de la vida campesina y que aparentemente pretendía escupir el asado, como se diría en la Argentina, ¿no? Sí. No sé en Brasil cómo se dice eso, el que rompe, el que No, patea no. el tablero, digamos, el que Y patea el tablero. te digo, eso lo ves acá en la lucha de los indios y los quilombolas, ¿viste? Los tipos, los quilombolas son los remanentes de los antiguos quilombos, que eran los lugares donde se escapaban los negros esclavos. Que patear el tablero, claro. Y están cada vez más acosados, los indios también, ¿viste? Y Dilma fue una de las que menos demarcó tierras, ¿viste? Ya, así es. Bueno, pese a lo cual mantuvo la adhesión del movimiento campesino, fundamentalmente por el marxismo, por el marxismo de la conducción del movimiento campesino, Sí, ¿no? yo una vez fui a una, te contaba, una feria de agricultura familiar y estaba Stedile, y antes de Stedile apareció Dilma en un discurso, en una videoconferencia, Increíble, y después increíble. habló Stedile y Stedile habló de contra de los agrotóxicos, qué sé yo, viste, y yo decía, ¿cómo cierra con Katia Abreu, que es mismo motosierra, que viste, Katia Abreu dice, no existe latifundio en Brasil, viste, vos decís, ¿cómo cierra este tipo, No, viste? más el gobierno de Dilma totalmente embanderado con el agronegocio. Lula, íntimo amigo de Maggi, Claro. el grobo Copatel de Brasil, ¿no? El rey de la El soja, rey de la soja, sí. pero ojo que el tipo tiene un montón de tierra. El tipo llegó a ser gobernador de Mato Grosso. Vos vas a Mato Sí. Grosso y es un espanto. Los tipos ves los mosquitos tirando glifosato al lado de la ruta. Eso es horrible. Es horrible lo que hicieron en Mato Grosso. Y bueno, y todo eso lo respaldó Lula. Lo respaldó En fin, Lula. ¿cómo salir de esta trampa de la izquierda capitalista? Porque es la izquierda del capitalismo, además colonial, un capitalismo colonial de América Latina, no sé. ¿Realmente cómo vamos a salir? Esto requiere mucho esfuerzo, mucho Yo diálogo. creo que Yo requiere, creo yo te que comentaba lo de esta mujer Úrsula K. Le Guin, que es una de las principales escritoras de ciencia ficción y fantasía. Ella es estadounidense, en California, y ella en su momento dice, les pido a los escritores que se imaginen un mundo fuera del capitalismo, imagínenselo por lo menos. ¿Viste? O sea, sí. ella pide, imagínenselo, porque vos agarrás cualquier cosa de ciencia ficción y es un mundo distópico lo que te muestran, cada vez más control. Ella pide, por Bueno. favor, imaginemos un mundo, ¿cómo sería un mundo fuera del capitalismo? Y yo me doy cuenta que hay mucha gente que no lo puede ni pensar. No, no lo puede imaginar. Claro, yo siento eso cuando hablo de la comunidad organizada o de una sociedad convivencial, ¿no? Como hablaba este gran teólogo Iván Illich, y el común, para el común es un nombre, ¿viste? No puede imaginar cómo sería una sociedad convivencial, ¿no? Donde, no sé, es muy difícil. Tenés razón, tendríamos que facilitar el ejercicio de la fantasía para que la gente Ella lo pide, empiece. ¿viste? Y a mí me llamó la atención hoy cuando me dio tanta bronca ese texto del trueque, que el tipo compara las monedas del trueque con todos los problemas que pudieran haber tenido los créditos del trueque, los compara con Lecops y Patacones. Y vos decís, ese tipo no entiende nada, no puede pensar fuera del Estado, ¿viste? Porque no tiene nada que Así es. ver. No podemos, sí. Yo me acuerdo, mira, justamente el último libro de Ignacio Leucovis, que fue nuestro gran amigo, se llamaba Pensar sin Estado, ¿no? que fue un libro producto del 2001. Claro. Pero en ese ambiente él intentó una obra, un ensayo, que justamente llevaba el nombre, Pensar sin Estado, ¿no? O sea, cómo pensar desde uno mismo, desde la gente, desde la sociedad, desde la asamblea, desde los vecinos, pensarse uno con el prójimo de nuevo, ¿no? Sí. Es como que reencontrás la rebeldía, reencontrás un cristianismo primitivo, reencontrás el estar siendo de Rodolfo Kusch, encontrás el origen de las cosas, ¿no? De No, y la nuevo. vieja comunidalidad, ¿no? Esa Y historia, la, ¿no? claro, la comunalidad, A sí, es mí verdad. una cosa me llamó la atención de ese texto que escribió ese tipo, que cuando contaba cómo cooptaban gente, ¿viste? Que básicamente era cómo cooptaban intelectuales, ¿no? Que eso fue en el 2014, cuando Dilma va a la reelección. Que, ¿te acordás que dicen? Yo clasificaba a la gente en tres cajones. O la del dinero, entonces le habilitaban a los tipos para congresos, seminarios, qué sé yo, ¿viste? O la del ego, ¿viste? Que le decían al tipo, vos sos maravilloso, qué sé yo. O la de la fiesta, que el tipo se sintiera parte de una comunidad. O Mira vos, sea, a mí me llamó la atención mucho eso, ¿no? De que un intelectual. y no, y bueno, y esa inteligencia es lo que permitió que Palo y Bolsa metieran en la bolsa a tipo como Leonardo Boff. Bueno, sí, No, Leonardo Boff, claro. hasta hay, yo te digo, hasta hay una en la campaña de Dilma, yo estaba acá. Sí, totalmente. Yo Él creo que él lo aparece trabajó. hablando a favor de Dilma, diciendo yo voto por Totalmente, Dilma. todavía, bueno, pero eso porque lo trabaja, está en el cajón del ego totalmente, ¿viste? Si yo me acuerdo que una vez, hace muchos años que vino aquí pagado por Abina, y hubo compañeros que se acercaron a él y dijeron, mirá, Leonardo, vos no podés venir pagado por Abina porque este tipo es un genocida. Biden cana en Italia por haber matado a miles de personas. Y vos venís con la plata de él. Y dijo, a mí no me importa quién me paga, siempre que me paguen. O sea, bueno, es el ego, ¿viste? Claro. Imagínate, pues, pasó de Abina al PT, a que lo paguen, ¿eh? O si no, lo pagaba Foster cuando vino Claro. aquí. Pero pasó lo mismo con Batimo, pasó con el otro, con el norteamericano, ¿cómo se A llama mí que este? eso me decepcionó terriblemente con Sichomsky. Con Chomsky, bueno, a todos los trabajaron con el ego. Un pasaje y un hotel 5 estrellas, es increíble. Pero bueno, la gente tiene un precio, ¿no? Es Sí. triste. A mí me dio mucha tristeza eso, sí. Sí, sobre todo los intelectuales, y cómo esta gente aprendió desde la izquierda a manipular a sus colegas, ¿no? Esto es terrible, porque ahí estuvo Horacio González, estuvo gente muy, muy capaz como Foster, como Horacio González, manipulando a sus colegas, ¿no? Encontrándoles el punto débil, es muy penoso. Bueno, ahora estamos pagando las consecuencias, yo creo que hay un desbande, una desmoralización generalizada, no pueden asumir a Milani, no pueden asumir a Cristóbal López, no pueden asumir a Leonardo Báez, no pueden asumir la corrupción, no pueden asumir el vivir sin contratos, Claro. no saben cómo vivir fuera del Estado, vos ves cómo todos los locales del Frente Transversal o los locales de la Cámpora se van cerrando todos, Bueno, pueden ya pagar el no, alquiler. nadie pinta paredes porque no se las pagan, ¿comprendes? Entonces, y bueno, esto está demorando porque muchos se llevaron dineros y han seguido pagando cosas, pero el dinero se termina y cada vez el kirchnerismo está más diluido, se va disolviendo. Y bueno, y yo creo que de alguna manera lo está volviendo a sostener el macrismo. No sería raro que le pase dineros por abajo para poder mantener este River y Boca que nos ahoga a todos, porque no nos deja jugar. No. Es un partido de dos grandes equipos y los demás miramos, ¿viste? Esto es lo triste, ¿no? Entonces, tenemos que romper con esta lógica y plantear que ambos equipos juegan la misma política de Estado. Sí. Megaminería, soja, biotecnología, la misma política de Estado, y que lo que queremos es otro país, ¿no? Imaginar otro país, otra sociedad, queremos liberarnos. Sí. Y bueno, Sí, por lo tendremos menos que. liberarnos con la imaginación. Yo me doy cuenta que a mí lo que más me duele es cuando la gente no puede ni imaginar, No, ¿no? sí. Así es. Bueno, che, ha sido un gusto este diálogo. Es Bueno. casi como volver a tener un espacio de radio, casi como Horizonte Sur. Bueno. Lástima no haberte sacado cuando estábamos en Radio Nacional antes que nos echaran, ¿eh? Bueno, y bueno, qué sé yo, pensalo tranquilo y vemos qué Vamos a se puede pensar armar. en volver a dialogar. Bueno, Decilo, Eduardo. el site es en Facebook, Trinchera por la Liberación Nacional, todo junto. Todo junto, qué grande. Vamos con trinchera Vamos todavía. a la trinchera. Sí, resistamos en el pozo de zorro de trinchera. Estamos ahí en un pozo de zorro en Malvinas, en medio del páramo, resistiendo, como esos soldaditos de 19 años que hicieron la guerra por sí mismos, realmente, porque los oficiales se Y lo dejaron en rajaron, banda, sí. y ellos quedaron ahí con su fusil, resistiendo a los ingleses, a los mercenarios, a los profesionales, que todavía están asombrados de cómo ese ejército de colimbas resistió las ofensivas del mejor ejército del mundo, ¿no? Ojalá podamos equipararnos a esos soldaditos. Un Sí. abrazo, Eduardo, y gracias Chao, por Jorge, y todo. bueno, estamos en contacto. Y bueno, estamos Estamos en ahí. Vamos a poner una música para final. contacto. Dale, Chao, dale. hasta Chao. luego. Después te aviso dónde lo cuelgo. Bueno. Hasta luego. Alô, Imperatriz Leopoldinense! Agora é no amor, é na raça, é no talento! Swing é de bateria! Explode, Imperatriz! E há várias coisas. Depois eu vou aí no bloco não oficial. Hasta la próxima, blog no oficial .wordpress.com o mi email es eduardo-g@riceup.net. Hasta la próxima.